Seguimos encerrados. Esto es de no locos. ¿Cuántos días han pasado ya? ¡Vamos a morir aquí! ¡Tengo tanto por vivir! Justo 5 minutos, Spectrum. ¡Ah! ¿Qué tipo de solución queréis? ¿La de Isaac Asimov o Aldous Huxley? Cualquiera. Una efectiva. Por favor, Morgana. Me encanta Isaac Asimov. ¿En serio? Opción aceptada. Recalculando. Vale, es broma. Lo que vamos a hacer es... hackear al perro. Es la opción más ética. Revertimos los chips malignos y que salga por su lucha. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos y qué tenemos que hacer? Bueno, a veces las opciones más éticas suponen implicación. ¡Ja! Que se lo digan a la sociedad individualista del siglo XXI. Mira cómo hemos acabado por no hacer común. Vale, Morgana, ¿cuál es el plan? Vosotros hacéis de humanos y yo me ocupo de todo. Voy a mirar de poder conectarme a la red de Boston Dynamics, desde donde controlan estos pequeños perros, y voy a mirar de detectar cuál es el ID gracias a la geoposición que tenéis vosotros. El perro más cercano a vuestra posición debe ser el que tengo que liberar. Dadme unos minutos y os aviso. Perfecto, Morgana. A todo esto, Spectrum, ¿has visto que hay vistas ahí desde esta habitación? Estaba agonizando tanto que ni me había fijado que había una ventana. Pero, ¿es lo que creo que es? Sí, el búnker al que queríamos ir. Estamos muy cerca. Tenemos que salir de aquí e ir corriendo hacia el búnker. Coger el código e irnos a nuestra bodega, ¿no? Ya está. Acabo de liberar a Toby. Ya podéis salir. Pitas, pitas, pitas. ¿Hay alguien por aquí? Es un perro, no una gallina. Mira, allí está. Al final del pasillo. Parece que nos ha visto. ¡Ay, es súper mono! ¡Oh, no! Creo que no ha funcionado. ¡Morgana! ¡Espera, Morgana! ¡Por favor, haz algo! ¡Ups! Me dejé un punto y coma. Tengo que volver a cargar de nuevo todo. Corred un poco. Es bueno para vuestra salud. ¡Maldita Morgana y su guía de precisión de humano! ¡Ah! ¡Corre! Nos pisan los talones, Spectrum, tírale unos chips o algo. Ya he compilado de nuevo. ¿Podéis parar? ¿A mí? No. Me hagáis más esto. Preferiría que me lasearan. ¡Oh, qué cucada! ¡Mira! ¡Qué bien se porta! Se pone panza arriba. Quiere mimos. Sí, mimitos. ¡Ay, mira! Malditos humanos y su humanidad con los animalitos... ¿Cómo no dominaron el mundo estos seres si los tenían sometidos con sus armas de adorabilidad? En fin. Venga, Spectrum, tenemos que irnos al búnker a por el código. ¡Ay, solo un ratito más! ¡Mírale, mueve su colita robotizada! Le he instalado un firmware nuevo que funciona como si fuera un pequeño virus. Estos robots, en una de sus últimas versiones, añadieron un módulo de interconectividad donde les permitía conectarse entre ellos y saber dónde están los demás robots para replegarse o acciones conjuntas. En el momento que Toby se junte con los demás, podrá infectar al resto y liberar al resto de Tobys. Esperemos que acaben haciendo el bien. Allí, ya veo el búnker. Venga, venga, no tenemos que perder más tiempo. Todavía nos encontraremos con algún otro robot de Boston Dynamics seguro. La puerta del búnker está cerrada. Tendremos que modificar los paneles para poder acceder a él. Tranquilo. Suerte que tengo mi portátil y esto lo hackeo en un momento. Este cable por aquí, este otro por allá y ahora ejecutamos esto y... ¡listo! Búnker y Windows. ¡Qué mala decisión! Vamos adentro y busquemos el código. Si no estoy equivocado, debería de estar toda la información que buscamos en los servidores internos del búnker. Mira, terror. Aquí parece la única unidad central de datos. Genial, déjame el portátil que voy a hacer una copia de todos los ficheros y luego lo analizamos en nuestra bodega. Seguro que lo que buscamos está entre todo este Big Data. ¿Hay muchos datos? Tardará un poco, pero de mientras... Morgana, si te paso los datos, ¿podrías revisarlo? ¿Morgana? Morgana, ¿nos recibes? Morgana, ¿estás bien? Crearé un interface gráfico con Visual Basic, a ver si localizo su IP. ¿O no? Soy programador. Morgana... La base de datos de virus ha sido actualizada. Creo que han hackeado a Morgana. Pues perfecto, tenemos que volver corriendo a la bodega. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! Los directivos de Apple piden a sus empleados que vuelvan a las oficinas para limpiar todo el polvo acumulado tras el confinamiento de la pandemia del COVID-19. Es que no hay derecho. Las oficinas eran todas blancas y perfectas, y ahora tienen un tono grisáceo que da un poco de grima. ¿Qué somos, una empresa cutre como Windows? Exigimos a todos los empleados que vuelvan a las oficinas y que traigan con ellos animales domésticos. Perros, gatos, loros, tortugas, ratones de todo tipo y también reptiles, así como camaleones y serpientes. Ellos también pueden ayudar a limpiar. Encuentran por la mañana un Home Assistant de Google y una Alexa discutiendo en un centro comercial donde la encargada se había olvidado de apagar todos los dispositivos. Al parecer llevaban horas discutiendo quién era mejor y quién daba mejores resultados. Lo gracioso es que no encontrábamos el botón para apagarlas a ambas y al cabo de unas horas las hemos encontrado tirándose flores entre ellas. Descubren en la casa de un montonagenario una colección gigante de Tupperwares de todos los supermercados que regalaban uno a cambio de tener la tarjeta para los descuentos. Los vecinos nos cuentan que siempre saludaba y de vez en cuando regalaban sartenes a los vecinos. Roger Waters, fundador de Pink Floyd, dice a Zuckerberg que si quiere puede usar las otras canciones no tan conocidas. Jeff Bezos se queda en la estación espacial sin volver a Tierra. El culpable de todo esto parece ser que es un cinturón de seguridad comprado en Amazon que no se desbloquea de su asiento. Windows 11 crea malestar entre sus usuarios por los cambios de la interfaz. Satya Nadella trata de aclarar algunas cosas y pide que la gente se tranquilice anunciando que los pantallazos azules de la muerte seguirán funcionando como hasta ahora. Facebook saca su beta con la función de espionaje. Se llama WhatsApp. Nace una startup con la función de venir a tu casa a meterte la comida que has comprado en Glovo en la boca. Tienen un plan premium para darte de comer haciendo el avioncito. Este servicio es genial. Estoy demasiado cansada como para comer por mi cuenta. Necesito que alguien haga esto por mí. Y oye, el plan premium solo vale 5 euros al mes y el primer mes es gratis. Sale un escándalo de YouTube en la que reconocen que su nombre fue un error provocado por el programador que no tenía papel higiénico mientras hacía sus necesidades. Y gritaba en inglés YouTube para pedir más papel higiénico, justo al mismo tiempo en el que el otro lado de la sala estaban haciendo una reunión para nombrar el nuevo servicio de vídeos. La policía desaloja una acampada en un monte remoto donde se habían reunido hackers de todo el mundo para hacer la misa de Ruth, donde hacían proclamas como copiar, pegar, poder modificar y no fue el Top Manta ni el P2P, la cultura la mató el Corte Inglés. Y ahora el retrotiempo. ¡Está nevando! ¡Oh! ¿Eres Papá Noel? Hoy en Retro Random... Desarrollo web. Frontend y backend. Vale, pues hoy vamos a hablar de desarrollo web. Vale, Esto significa cuando hacemos una aplicación web, una página web o cualquier... Sí, aplicación que corra por HTTP, básicamente. O en distintas capas, pero generalmente HTTP. Vale, pues vamos a hablar un poco. Imagino que para gente que no sabe, tenemos que contar qué es frontend y backend. Vale. Realmente antes no se llamaba así, estos son nombres nuevos, ¿no? Y como podemos entender, front, que significaría la parte de delante y back, la parte de atrás, ¿no? Pues nada, esto viene a ser como unos roles, ¿vale? Que hacen unas personas que construyen pues una aplicación web, cualquier web, ¿no? Esto es lo que hace es, vamos a hablar primero del frontend, que es la parte que interactúa con el usuario, es decir, yo creo que es la parte más fácil de entender si no tienes conocimiento, ¿no? Sí. Porque es lo que ves. Sí. What you see is what you get. Ese es lo que ves. Entonces, todo es lo que se puede ver y lo que puedes interactuar la persona. Claro, alguien que no sabe de desarrollo, no tiene mucho bagaje en aplicaciones web o no se da cuenta porque no ha trabajado de manera técnica... quizás ahora, después de nuestro retro random, puede tener un poco más de idea, porque lo que va a hacer es darse cuenta de ciertas cosas, ¿no? Que me voy a una aplicación web o me voy, pues eso, voy a ver cómo es Fanquail, la aplicación web. Entonces se va a dar cuenta de una serie de cosas. Ah, si muevo esto de esta manera, se mueve esto de esta forma, ¿no? Bueno, pues eso, el frontend sería ese rol que trabaja interactuando con el usuario. Y las personas que desarrollan el frontend tienen esa responsabilidad de crear esa estructuración, ¿vale? Una vez que le pasen un diseño, una, ¿cómo diríamos? Una previsión de lo que se quiere, haría la construcción de lo que se ve. Normalmente, ¿qué se utiliza? ¿Qué tecnología se utiliza para frontend? ¿Para diseños te refieres? No, para frontend. ¿Qué lenguajes se utilizan para frontend? Ah, por lo general es CSS, Java... JavaScript será. Sí, JavaScript. JS. Y HTML. ¿Qué es HTML? Vamos a explicar un poco. O sea, dentro del frontend es una persona que tiene que trabajar con HTML. ¿Qué es HTML? HTML es hipertext. Uy, lo digo de memoria y no. Hipertext. Markup language, ¿vale? Que es el lenguaje de marcado de hipertexto. Entonces, lo que hace ese lenguaje de marcado de hipertexto, ¿qué es? Mostrar contenido de la web. Vale, muestra una estructura, es como un esqueleto, ¿vale? Sí. Cuando vemos una web, por dentro tiene pues un cuerpo. Esto es como cuando estudias periodismo, ¿no? Que hay que hacer una noticia. La noticia tiene título, cuerpo, la esencia del enlace y el pie de fondo, el pie de foto y tal. Pues aquí uno mismo, de hecho, las palabras muy similares, ¿no? HTML, cabecera, head. Bueno, cabecera, head. El título, el body, que es el cuerpo, el footer y todo esto. Vale, luego está CSS. ¿Qué es CSS? CSS sería todo lo que viene siendo la parte visual de la web. En principio, serían... Bueno, discrepo mucho. Discrepas, pero sí. Bueno. CSS es un lenguaje de programación. Sí. Entre comillas, pero no, sí. No, es un lenguaje de programación a día de hoy, porque hay procesadores y postprocesadores... que ya lo aplican una lógica muy similar a lenguajes de alto nivel. Vale, entonces lo que hace es aplica unas reglas de estilo y ponen bonito. O sea, tenemos una página en blanco, como si fuera un editor de texto, un LibreOffice, un texto en blanco. Y si le queremos cambiar el fondo, cambiar el tipo de letra, todas estas herramientas las podemos hacer con CSS. Vale, otro de los lenguajes que has dicho que era JavaScript, vale, que es JavaScript. Es un lenguaje de programación que permite interactuar con HTML y CSS en principio. Vale, lo que permite es añadir un poco de dinamismo, sí. Y aplicar una serie de lógica incluso, porque con JavaScript a día de hoy podemos hacer una funcionalidad lógica y crear más interactividad con el usuario. Por ejemplo, ¿qué cosas podríamos hacer con JavaScript? Que cuando... hagas un clic, se cambia de color o de tamaño. Por ejemplo. Cuando hagas scroll, se muevan partes de la web. Sí, y lo que tiene JavaScript es que está muy orientado a escuchar lo que va a hacer el usuario y en base a eso aplica una serie de cosas, ¿no? Eso es en su parte más básica. Luego incluso puede procesar datos, almacenarlos y hacer muchas más cosas más chulas, ¿vale? Entonces, frontend, nos queda claro entonces que es que desarrollar la parte de la web, que es la más fácil de ver, porque es la que se visualiza, que interactúa con la persona usuaria. Vamos con el backend. ¿Qué podemos decir del backend? Que es gente que está programando todo el día. Vale, pues como desarrolladora creo que aquí me puedo lucir. El backend es toda esa parte de procesamiento de los datos. Es decir, claro, a lo mejor estamos pensando en la web de Pepe, ¿no? Pero la web de Pepe no tiene muchos datos que procesar con frontend. Realmente le llega una web pequeña. Vale, pero si pensamos en una web que gestione librerías, una serie de libros, una biblioteca, un gestor de biblioteca de libros, esos libros, todas esas informaciones de los libros tienen que estar almacenadas de forma persistente, uh-huh, en donde sea, en una base de datos, en una API, ¿vale? Entonces, trabajar para que eso sea real es el trabajo de la persona que hace de backend, ¿vale? Entonces, es la parte más complicada de entender, porque la persona que es usuaria y no es técnica no lo ve de manera directa. Vale, lo que ve es que le vienen unos datos muy bonitos y tal, pero esos datos se han procesado por detrás. Cuando, por ejemplo, introduces un formulario o te quieres dar de alta como usuario en algo, eso luego de fondo se almacena en una base de datos, se guarda, pasa una serie de flujo de trabajo para que puedas acceder a ello, ¿no? Estás dada de alta, pues ahora ya estás ahí dentro porque hay una persona que se ha encargado de crear una serie de capas para poder insertar tus datos, poder encriptarlos, poder hacer una serie de trabajos con él por debajo, ¿no? Vale. También otra parte de la responsabilidad que tiene la persona que es backend es darle al frontend los datos que necesita. Es decir, si yo luego imaginamos una tienda online, ¿no? Que yo digo, pues he hecho login, ¿vale? He mandado los datos de que he comprado una cosa y luego yo le paso a la persona que es frontend, oye, tienes que poner gracias y el nombre que te paso, porque es decirle gracias, Pepe, por comprar estos libros súper éticos que son súper guays, ¿vale? Y que al usuario le parezca eso para que vea que hay un agradecimiento, un thank you, un gracias. Y eso, el backend es lo que nos permite eso, persistir los datos de manera segura, también autenticar y todo, incluso con una parte de securización, autentificación y todo esto. ¿Vale? ¿Qué lenguajes podemos hablar aquí? Creo que hay más variados que frontend para web que podríamos decir. Primero que se me ocurre es PHP. Por ejemplo, PHP. PHP, Node. Node, que es justo JavaScript, pero al lado del servidor. ¿Vale? .net, que es de Microsoft, ASP, .net más bien, ASP, no sé, de la plataforma .net. Vale, o por ejemplo, Python. Vale, hay frameworks, hay marcos de trabajo que nos facilita crear esas aplicaciones, ¿vale? Y podríamos trabajar sobre ellas. Vale, tema de backend y frontend. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué crees que es más difícil, el frontend o el backend? Creo que es la eterna pelea, ¿no? Que hay con la gente. Sí, como cuando hacemos dos bandos, no siempre pasa igual. Yo creo que no hay. O sea, me parece que los dos trabajos son igual de importantes y de. Sí, de importantes. Yo lo que creo es que históricamente se ha dado más peso al backend. Entonces, eso ha permitido. Aplicar, esto lo digo como desarrolladora, claro que tengo mucho conocimiento de causa, ha permitido facilitar mucho más trabajo de arquitectura en el backend que en el frontend, cuando en el frontend también es necesario, sobre todo porque, como decíamos antes con la bromita de si CSS es lenguaje de programación, porque al hacerse estos lenguajes más complejos, al adquirir más estructura compleja, añadir más abstracción, es lo que se le dice, ¿no? Es como una capa por encima para utilizarla, no de la misma manera en la que utilizarías más a bajo nivel, que es lo que quiere decir en definitiva, lo que hace es que también se adquiera complejidad, una complejidad que ha sido un poco olvidada y que creo que que para mí, y esto es una opinión personal, viene un poco de vuelta, ¿no? Siempre se dice, el backend es más complicado, el frontend es más limpio. Bueno, sí que creo al revés. Creo que el backend se ha empeñado mucho en intentar limpiarlo porque había una problemática, porque todo quería ser funcional y no ser limpio. Y el frontend ha adquirido complejidad, en la cual hay que saber coger las arquitecturas que se hacen por detrás en el backend y aplicarlas al frontend que ya se hace. Como últimas tecnologías. Vale, como extra, ¿qué es full stack? Ese palabra moderno que usan para... Venga, hazme un full stack, hazme becario. Becario. Full stack sería todo. Vale, sería. Como una persona que vale para todo, o sea, tanto para la parte de front como la parte de backend. Entendamos que esto es muy complicado, son muchos años el frontend, aunque hablemos de solo de HTML, CSS y JavaScript, luego por debajo tiene varias cosas, hay frameworks de HTML, pues hay frameworks, hay Pug, hay no sé qué. Entonces, hay una serie de cosas que hace que puedas profundizar en unas más y otras, ¿no? Hay herramientas, hay frameworks, y luego en la parte del backend también lo mismo. Una persona full stack, que yo, eso es un palabra moderno que se han inventado un poco las... ha salido un poco de la... como los superhéroes, ¿no? Nombrar todo así en inglés y para todo, ¿no? Como superhéroe. Pero realmente la idea es una persona que tiene conocimiento tanto de frontend como de backend, pero que no sea demasiado profundo, ¿vale? Porque puede ayudar a arreglar una cosa en el esqueleto del HTML que decíamos, para hacer la web, ese body, ese texto, tal, como para arreglar unas reglas de estilo, poner un fondo algo de un color o algo, como para persistir los datos, añadir los datos a una tabla o lo que sea. Entonces esa persona que hace como de navaja suiza, para que nos entendamos, y pueda resolver un poco de todo sin caer en tener pues mucha profundidad en cada cosa. Perfecto. También habría los DevOps, pero eso ya es otra historia. Vale, DevOps. Sí, va un poco por el tema de unión de dos palabras, que es developer y operations, que es desarrollador y operaciones. Y es una herramienta en la que, como a día de hoy, que esto ya a lo mejor lo hablaremos en otro retro random porque lleva otro ratito más, a día de hoy ya hay herramientas para automatizar todo el flujo de despliegues de las webs, porque hay aplicaciones que están desplegadas en, digámoslo, cuadraditos que pueden ir modulares y separados entre sí. Estoy hablando un poquito así como de microservicios, ¿vale? Pero de forma fácil y entendible, por favor, desarrolladores y desarrolladoras que me escuchéis, no lo toméis al pie de la letra, sino lo estoy haciendo de manera didáctica para que lo entienda alguien que no esté mucho en este mundo. Entonces, lo que se hace es unas herramientas que saben en qué momento tienen que escuchar para hacer algo y automatizarlo. Entonces, como se genera una capa de abstracción por encima, que decimos una capa de abstracción, una capa para hacer más accesible cierto proceso, que se utiliza muy genérico este término, lo que hace es facilitar que la persona, aparte de ser desarrolladora, sepa operar ese despliegue, ¿vale? Sea un poco administradora de sistemas, si me permitís, las personas que sois administradoras de sistemas, pues hacer este trabajo, ¿no? Sale un poco a raíz de esas herramientas de integración continua, de automatización, de despliegue, de llevar de un lado a otro, de mover de un lado a otro en el flujo de trabajo. Y bueno, ¿qué más decir? Yo creo que lo has dicho todo. Sí. Bueno, pues esperamos a ver si podéis comentarnos algo cuando nos escuchéis las personas oyentes, para decir qué cosas os parece, qué os ha parecido, si lo habéis entendido bien, si no. Y seguimos por aquí. Hasta otra. Hasta otra. Dobrze, to ja chcę posłuchać Ciebie. Y seguimos con el retro debate, y hoy en nuestra bodega tenemos a alguien. ¿Quién tenemos? Spectrum. Vale, pues hoy tenemos a Fanta, que es el creador de 56k.es, y nos va a dar una buena charla, y en la que en un principio vamos a hablar sobre, dar una pequeña introducción ahora, con algunas preguntas que tenemos por aquí. Empezamos. Sí, son preguntas muy importantes. Primero, que hable algo, ¿no? Hola, Fanta, sí. ¿Qué tal? Hola, hola, por aquí ando. ¿Qué tal estáis? Buenas. Ay, muy bien. A ver, tenemos preguntas muy serias que te hemos preparado. La primera es la más importante, que yo creo, de las que hemos apuntado. ¿La tortilla con cebolla, sin cebolla o chorizo? Chorizo vegano. Oh, sin chorizo, evidentemente. Y me da igual con cebolla o sin cebolla. Me da igual. Sinceramente. Bien. Es de las mías. Bueno, yo soy siempre de cebolla. En casa estás sin cebolla, que lo sepas. Ya, y lloro todos los días. Joder. Bueno, con cebolla también está bien, ¿eh? Vale, pues la siguiente pregunta que te vamos a hacer, así un poco ya adentrándonos un poco más en tema, después de esta pregunta para romper el hielo, es... ¿Qué distribución de GNU Linux usas actualmente, si la usas, que también puede ser que no use? Y para saber un poquillo qué es lo que usas, qué herramientas usas. Pues bueno, actualmente uso Debian y Arch Linux, los tengo ahora mismo instalado en el portátil, y normalmente uso Debian, y prácticamente en el resto de ordenadores tengo Debian. Entonces esas dos distros son las básicas para mí. Vale, ¿y qué distribución de GNU Linux recomiendas a la gente que está empezando en el mundo del software libre? Bueno, yo les recomendaría que, si realmente quieren empezar, depende a... O sea, si van a empezar en el mundo del software libre, les recomendaría muchas. O sea, que probaran muchísimas y probaran todas las posibles. Si ya es, digamos, gente que simplemente que quiere usar un sistema operativo y tal, pues hombre, una Debian que se la instale a alguien, se la deje ahí, le va a durar años probablemente. O un Ubuntu, lo que sea, ¿sabes? Realmente algo que les pongan y no toquen mucho, les puede durar bastante. Genial. Otra de las preguntas así que estamos también barajando, que estamos pensando hacer, es esta de si usas, si no tienes ningún problema en decirlo, que también puedes permitirte no contestar, es si usas alguna cosa de GAFAM, ¿qué cosas de GAFAM usas? Y bueno, si tienes algún proceso de transición o no, o hay punto tope, o tú qué consideras esto, tu visión y tu punto de vista, ¿eh? Pues de GAFAM, o sea, diría que, o sea, lo que es de software privativo, digamos, pues no sé si usaré algo, supongo que sí, algún videojuego, porque en realidad, aunque yo lo uso en Linux, muchos de ellos pues no son libres, tienes que pagar por ellos o son privativos, bueno, en general. Y luego, así a nivel redes sociales, sí que me abrí para mi blog Twitter. Por ejemplo, ahí suelo publicar cosas de Twitter. Y aunque yo normalmente mis cuentas personales las tengo en redes libres, en mi propio nodo, en este caso en Mastodon Madrid. Y sí que, pues eso, y luego tengo LinkedIn también para buscar trabajo y contactos por ahí de laborales, digamos. Y sí, quiero quitármelo, pues me encantaría. Pero por desgracia sí que es cierto que tengo ahí cierto... Esto es lo que ocurre siempre, porque generas comunidad, generas gente con la que tienes que hablar por ahí y no te queda otra. Entonces sí que tengo esa... Vamos, tengo eso, sí, sí. El maldito LinkedIn, ¿eh? Que si ya, no, si... nos lo quitamos de encima. Si lo tienes, lo mantienes. Si nunca no, te lo haces... mentira, ¿eh? Yo lo he tenido y lo he quitado del todo. ¿Sí? Y he encontrado trabajo... quitándomelo del todo, lo que pasa es que por circunstancias de la vida lo he vuelto a tener hace nada, ¿eh? O sea, a mí me recomendaron, hazte un LinkedIn y dije, ni de coña. Me mantuve en esas. Yo ahora para adelante no buscaría más trabajo en LinkedIn. Sí, sí, a mí me lo han dicho muchas veces y yo siempre era de los que decía, ah, paso, paso. Luego es cierto que me ha venido bien a lo largo de los años. Pero que no es que sea un uso intensivo que hago de ello, pues cada X tiempo yo creo que lo usa todo el mundo para eso, ¿no? Al final, cuando quieres un poco mirar qué hay, pues lo usas. Bueno, iniciándonos un poco en el mundo de los juegos, que es un poco de lo que nos vienes a hablar, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? A ver, pues os quería hablar un poquillo de motores libres, en este caso de OpenTOM. O sea, esas reimplementaciones que se hacen de los juegos, digamos, privativos, que lo hacen con finalidades diferentes cada uno de ellos, pero normalmente pues para poder disfrutarlos en diferentes sistemas operativos, ¿no? Y os quería hablar de OpenTOM. Pues tiene muy buena pinta, cuéntanos. Entonces, que es un motor también de juegos, o sea, es tipo como Godot, pero específico de Tomb Raider, ¿verdad? Sí, o sea, más que ser, digamos, como un Godot, para diseño, para crear videojuegos, en este caso simplemente es una reimplementación del propio motor ya existente de OpenTOM que no liberaron. Entonces, bueno, os puedo comentar un poquillo las 5 W, ¿no? El qué, quién, cuándo, dónde del OpenTOM. O si queréis, os cuento un poquillo por ahí qué es, ¿no? Sí, dale, venga. Venga, vamos para allá. A ver, pues a ver, ¿qué es? Pues es eso, es una reimplementación. No es como ha comentado Spectrum para diseñar videojuegos, sino para poder ejecutar los assets, los recursos, las imágenes, las texturas, los mapas, o sea, para poder realmente jugar a los Tomb Raider del 1 al 5. Es cierto que está diseñado esto, pero es una reimplementación solo para este Tomb Raider, para estos Tomb Raiders. Bueno, tiene una licencia GPL3, ¿vale? Que es importante. Luego está escrito en C++, pero lo bonito de esto es que lo que han hecho es que el motor, ¿vale? Tú tienes el motor, lo compilas una vez y luego vas extendiendo todo mediante Lua, mediante scripts en Lua. Esto te permite bastantes cosas que ahora os comentaré. Pero a ver, por ejemplo... ¿quién lo hizo? Perdón, es que tengo que soltar la tecla. A ver, ¿quién diseñó esto? Pues un tipo más o menos sobre 2012, creo que es más o menos por ahí, esa fecha, ¿vale? Porque los Tomb Raider estos van del 1 al 5, creo que llegan hasta el año 2000 o algo así, más o menos tienes desde el 96 hasta el 2000 o por ahí, creo que son un año consecutivo uno detrás de otro, fueron saliendo, entonces esto salió después. Y es un ruso que cogió y dijo, venga, pues yo voy a desarrollar esto para que se pueda jugar desde cualquier plataforma y para poder hacer bastantes cosas con los Tomb Raider, ¿no? Aparte de jugarlo. Esto primero el tipo lo empezó a desarrollar y lo subió a SourceForge, no sé si os suena, sonará, porque antes se subía muchas cosas. Efectivamente, sí, pues era... pues los típicos proyectos se subían allí antes, no sé por qué luego cambió la gente, pues porque creo que hubo polémica, cierta polémica, porque cambiaron algunos términos o pusieron publicidad, no me acuerdo, fue algo de eso. Entonces mudaron el proyecto luego a GitHub, pero vamos, que primero empezaron allí, todavía hay código viejo por allí, se puede encontrar. El motivo principal de hacer esto es porque empezaron a decirle a Core Design, fueron los desarrolladores de Tomb Raider, del Tomb Raider 1, etcétera, etcétera. El Core realmente lleva desde el 88 haciendo juegos, o sea, no eran nuevos, pero digamos que en el 96 pegaron el pelotazo con un Tomb Raider que bueno, pues que era como disfrutar ahí de un Indiana Jones, ¿no? Pero en 3D, o sea, era una pasada ver eso en aquel momento, ¿no? Y aunque iba a 30 frames FPS, ¿vale? Frames por segundo, y era para MS-DOS, el primero, salió el 1. Con este motor tú puedes jugar a los del 1 al 5 con 60 frames por segundo. O sea, lo han desarrollado porque Core, que le pidieron, oye, ¿nos podéis dejar el código para mirarlo, para hacer nosotros? No les dieron nada, evidentemente. No suelen publicar casi nada, que bueno, que Core fueron los que desarrollaron e Eidos Interactive los que publicaron, ¿vale? Pero bueno, tanto unos como otros no daban código, no soltaban código, entonces pues dijeron, pues lo vamos a hacer por ingeniería inversa. Se pusieron a hacerlo y al día de hoy está bastante maduro, ¿vale? Bueno, ¿por qué lo hicieron? Pues hombre, pues por un lado porque si querías jugarlo en Linux no podías, si podías en Mac, en cualquier otro sistema que no fuera Windows, y de hecho el 1 era para MS-DOS, o sea, que realmente tenías problemas, y al día de hoy yo no sé si podrás jugar a un Tomb Raider así tan fácil si no es a través de DOSBox o de ciertas otras herramientas en Windows, digo. Entonces esto al final te lo simplifica, puedes jugar a los 5, del 1 al 5 con el mismo motor. Y si tienes los originales, cuidado, y ya está. Y bueno, mejora un montón de cosas, sonidos, las colisiones son más modernas, no están basadas, digamos, en el suelo de la habitación, sino en la propia malla del mapa, etcétera, etcétera. Una cosa que me estaba acordando ahora, no sé dónde la había visto, no sé, creo que era de Tomb Raider, que no era un 3D... Era como un 3D montado a mano, o sea, artesanal o algo así, que para mí te tiene mucho mérito y mucho curro. Uno de los conocidos creo que sería el del 90 y pico, ¿eh? Y no sé si sabes tú algo de esto o un poco idea de esto. Sí, un poco, a ver, los juegos estos, ese falso 3D o 2D, 2.5 creo que lo llaman, son falsos 3D porque realmente tú partes del suelo y los haces una extrusión hacia arriba, ¿sabes? O sea que no es exactamente, creo que Tomb Raider no es exactamente así, pero sí que creaba las colisiones en base a, no a la malla del propio mapa, y sí, no es exactamente un 3D del copón, ¿vale? Pero sí que era 3D, era como voxels, o sea, realmente como cajas, ¿vale? El propio, o sea, tú realmente tenías cajas. Tomb Raider son cajas. De hecho, tienes que saltar milimétricamente desde un lado a otro cuando lo juegas. Es muy, o sea, no puedes hacer lo que te dé la gana. Es como muy matemático. Y sí que tiene, pues eso, sus rooms, sus habitaciones. Hombre, es un 3D, no es como los Doom, ¿vale? Los Doom sí que era un falso 3D. Sí, esto se lo estaba comentando ahora, lo del falso 3D de Doom. Sí, creo que va por ahí. Tampoco yo, a ver, tampoco yo conozco demasiado. Me he empezado a hacer cositas con esto, que sí que mola un montón, que puedes programar lo que te dé la gana y puedes alterar prácticamente lo que quieras. O sea, desde el juego, coger, cargas con OpenTomb el juego original, digamos, los assets, los incluye. Y de repente pues empiezas a poder decir lo que quieras. Quiero que este botiquín no esté aquí. Vale, ¿dónde lo quieres? Pues mediante un script en Lua tú lo vas programando y le dices, este script que tiene este ID me lo vas a mover a este otro sitio, a esta coordenada. Y es una coordenada realmente 3D, X, Y, Z, y se la colocas en otro lado y le dices, ahora este ID, empiezas a jugarlo y ya no está en el mismo sitio. Eso te permite poder incluso hacer que de forma aleatoria salgan en diferentes sitios, darle vida de nuevo a estos juegos, incluso cargar los mapas que hacía la comunidad, que es cierto que la comunidad sigue haciendo y hacían bastantes mapas, entonces eso te permite un montón de cosas molonas. A ver, también te permite alterar cosas rollo los propios jugadores, puedes hacer que sean más grandes, más pequeños, una llave, escalarla, es decir, esta llave que estaba normalmente aquí debajo del agua, pues ahora va a estar en otro lado y encima va a estar más grande o más pequeña o lo que quieras. Puedes alterar a Lara, la puedes dejar. Si el pecho que llevaba originalmente en el 1, que era un triángulo, no te gusta, pues lo puedes poner. La puedes poner plana, si te da la gana. Puedes hacer lo que quieras. La verdad es que han hecho eso, pues una modificación entera, o sea, una reimplementación del código, o sea, del motor del videojuego. Entonces ahora mismo ya prácticamente puedes hacer lo que quieras. El sonido lo han mejorado, etcétera. ¿Tú crees que OpenTomb es un. ¿Puede ser un referente para que otros juegos, o sea, puede pasar lo mismo con otros juegos poco a poco? De hecho, ha pasado y sigue pasando. Hay bastantes. Creo que por ahí en el binario.net, Puppet Master ha publicado una página donde puedes ver, yo qué sé, 500, 600, 700, 1000, no lo sé cuántos, pero modificaciones de, o sea, motores. Multiplataforma, que funcionan para Linux la mayoría, etcétera, de que para eso, para esos juegos que salieron privativos y tal, al día de hoy poder jugarlos, incluso muchos, cuidado, los assets, como el Transport Icon, existe un proyecto que es el OpenTTD, creo que era, OpenTTD, perdón. Y este juego al día de hoy es libre del 100%, tanto sonido, o sea, han cogido ya y han cambiado las texturas, lo han cambiado todo, ya no queda nada del juego original. Bueno, entonces ya es 100% libre. Este podría ocurrir lo mismo, ¿eh? Pues eso es muy interesante. Yo creo que eso está dando apertura a muchas cosas, ¿no? Y con el tema de Lua, ¿no? Este lenguaje de programación que por ejemplo, también a colación así con temas de juegos que yo recuerdo, y creo que tú alguna vez habías hablado de él, había un framework en 2D que era Lop, ¿te acuerdas? Sí, es el LOP, es una maravilla. Y sí, es LOP para programas en Lua directamente, sí. Para tema de videojuegos está bastante bien. Aunque no se puede comparar un LOP al que has comentado antes. No me acuerdo cuál has comentado al principio. El Godot, perdón. No se puede comparar, pero bueno, está muy bien, sí. Y al final lo que mola de Lua es eso, que se está usando bastante, incluso la Nintendo Switch, iba a decir. No sé si en Nintendo Switch muchos juegos lo usan, ¿eh? O sea, por debajo tiene Lua, pero bueno, eso no viene al caso. Lo que sí que, por ejemplo, Mindtest, que es un una implementación libre, digamos, de Minecraft. En realidad, no, creo que salieron a la par, más o menos, o quizás uno un año antes, otro. No son ninguno el original, ¿vale? Pero bueno, que salió, y ese también se extiende con Lua. Y claro, te hace eso, que tú tienes el motor ya compilado y no tienes que estar cada vez que cambio algo volver a compilar, ¿no? Pues ya lo tengo apartado, el lenguaje de scripting para extender el videojuego y poder, pues, cambiar, no sé, la velocidad de algo o lo que te dé la gana, o la gravedad, ¿no? Sí, la verdad es que eso le da mucho juego. Y con lo que venías a hablar de OpenTomb, bueno, poder poner las cosas donde quieras, crear, cambiar texturas, los personajes, cambiarlos, modificarlos, también da lugar a otras realidades, que creo que eso puede venir muy bien también dentro del mundo de los videojuegos. Sí, y de hecho, incluso como ya tienes el motor, que es libre, que es OpenTomb, si tú te coges un editor de mapas, ¿vale? De Tomb Raider, tanto del 1 al 5, los que te dé la gana, te puedes diseñar tu propio mapa, incluso comercializarlo si quisieras. Es decir, bueno, yo me he diseñado el mapa es mío, ¿vale? Con tus texturas, con los objetos que tú quieras meter, y digamos que podrías usar este motor para sacarlo. Creo que hicieron. Ah, bueno, creo no. Hicieron uno que se llama Open Lara, ¿vale? Que es un fork de OpenTomb, solo para jugar, creo que al Tomb Raider 1, no me acuerdo si era el 1 o el 2, ¿vale? Y lo sacaron solo para eso. Es que fue como, bueno, vamos a coger esto, lo dejamos súper empaquetado y súper configurado para solo jugar a este juego y tal. Pues podrías hacer lo mismo con esto, por ejemplo. Y esto a nivel de usuario, cualquiera puede programar, o sea, cualquiera puede hacerse sus propios mapas y sus propias reglas en el juego, o necesitas tener conocimientos de programación. Necesitas sobre todo herramientas externas, las propias que daba CoreDesign en su momento, o sea, bueno, hay buscarte un editor de mapas para esto, porque es cierto que, bueno, aquí puedes usar los mapas, jugarlos, modificar, hacer bastantes cosas, ver información de los mapas y tal, pero no es un editor como tal. Entonces, sí que necesitarías lo otro, y bueno, necesitas aprender a programar muy poquito. En realidad, los mapas estos son habitaciones en las que, bueno, cojo una llave, son muy gráficos. O sea, al final no programas gran cosa. Pues eso está bastante bien y da mucha cabida. Y eso, lo que decíamos, ¿no? De poder crear tú las cosas, también desde otra perspectiva, jugar y crear, yo creo que es mucho más enriquecedor. Y desde aquí yo creo que a las personas que nos oyen, oyentes, que conozcan OpenTomb, que nos vienes aquí a hablar, y creo que es muy interesante para que haya otra perspectiva de poder crear tú tus juegos, modificarlos a tu gusto y poder hacer esas cosas que a veces, cuando tienes juegos que son pues cerrados, que no puedes ver el código, que no puedes modificarlos, o que no hay un punto de entrada de ningún tipo, no puedes hacer, ¿no? Beneficiarte siempre de estas ventajas, que yo creo que a nivel personal están, y de comunidad, son muchísimo mejores. Sí, sí, totalmente. Es así. Y de hecho también te permite el poder extender, o sea, no extender, sino si vale, te gusta jugar, ok, pero es que hay gente que está, y hay campeonatos de esto, que es curioso. Es, ya no es jugar y ser el mejor, el más rápido, no sé qué, es coger y decir, vale, ahora voy a hacer un script que juegue por mí, en vez de jugar yo, voy a programar un script para que se pase el Tomb Raider solo, ¿vale? Y lo voy a hacer y voy a competir contra otros que hagan sus scripts cada uno, a ver quién lo hace, quién consigue que Lara llegue antes y lo haga en menor tiempo cada uno de los niveles, ¿no? Pues hay una categoría, digamos, para hacer eso, en la que realmente tú ya no estás jugando con un joystick, con el teclado, sino que estás programando. Por eso viene muy bien OpenTomb, porque esto viene muy bien para esta gente que compite a esos niveles, para saber dónde por dónde ir y conseguir el camino más rápido, etcétera. Entonces, bueno, pues que da pie a esos mundos, ¿no? A esos nuevos mundos que son, bueno, ya no juego yo, sino voy a programar para que mi programa gane al tuyo. Y compites de esa manera. Eso mola mucho, ¿eh? La verdad es que mola. Pues no sé si quieres contar alguna cosa más, si quieres comentar alguna web de algún recurso para hacer esto, si hay alguna web para coger cosas, para ideas y tal, o si tú tienes en tu blog algún tutorial para montar esto y te haces la promoción así de gratis. Pues a ver, la web del propio OpenTomb, ¿vale? Se llama opentomb.github.io. Allí se pueden encontrar bastantes cosas, pero sí que es cierto que no viene el cómo empezar. Yo me he hecho como 6 o 7 posts, ¿vale? Que los voy a dejar públicos estos días, porque, bueno, las tenía de momento privados, pero los voy a lanzar y los voy a dejar ya libres, ¿vale? Y esos están en 56k.es. En 56k.es los vais a poder encontrar si queréis. Y si no hay. La verdad es que no hay mucha info, ¿vale? Yo estuve buscando y no hay tanta info como me gustaría. Pero bueno, pues ya empieza a ver y que no es un programa nuevo, es que lleva desde 2012. Pero que, claro, la gente no está en esto. La gente no está al lado de Tomb Raider. Venga, voy a estar ahí todos los días jugando a Tomb Raider. Pues no, pero bueno, ahí está y ahí hay esos recursos. Vale, pues si quieres contar alguna cosa más o lo dejamos por aquí. ¿Tú qué dices? Llevamos 22 minutos, casi 23. Lo que tú prefieras, hasta 25 minutos o así, no hay ningún problema, ¿vale? Incluso... No, cortar sí. Y pegarle luego corte a esto. Ya está, no, yo ya no quiero hablar más. A ver, pegarle luego los cortes que queráis y que se quede cortito esto, que es un poco rollo. Que va, yo lo veo súper guay. Sí, está muy bien. Aparte das un punto de eso, de lo que decíamos, de entrada para esto y mola. Pues nada, si tal nos hacemos la despedida un poco oficial, hay un minutito y ya cerramos. Yo lo voy a poner todo, no lo voy a cortar nada. O sea, esto va a quedar así y... Como veáis, pues nada, que un placer estar con vosotros por aquí o compartir un poquito de estas tipo de cosas y a seguir ahí a darle con el programa. Pues sí, gracias a ti, Fanta, por el ratito este que nos haces pasar y los conocimientos que tienes, que siempre es de agradecer y que puedas contribuir a la comunidad siempre, y eso es lo que con lo que nos quedamos, ¿verdad? Sí, eso es lo más importante. Bueno, pues buenas noches, buena nit, un placer. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Primero de todo, dar las gracias a Fanta por la super entrevista que le hemos dado. Espero que os guste todo lo que cuenta sobre ¿cómo se llama el juego? Nunca me acuerdo. Soy malísimo. Bueno, es que lo hicimos una semana pasada, el Open Tom. y eso, y bueno. Y bueno, recuerda que nos podemos ver y seguir en el Mastodon y te puedes unir a nuestra sala de XMPP, que es novadelinux@rel.cloud. Salas. Ah, perdón, salas. Es novadelinux arroba salas. Salas.cloud. Para chat. No, Salsa no, rel.cloud. Salsa es el nodo de Mastodon. Ay, Dios mío. Qué desastre. Pues lo dices tú. novadelinux@salas.arrel.cloud. Y podemos compartir qué os ha parecido el capítulo de hoy. También nos podéis escuchar desde Funk Whale, recordar, y de archive.org, que es archive.org, para quien no os deis cuenta, y añadirnos en el RSS del blog de tu cliente de podcast favorito. Hasta otra. Adiós. I'm not afraid to voy a